caminga nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Muy buenos días, Kamisaraki y Mainaya. Estamos una semana más en el programa de Radio AINI. Este es un espacio autogestionado donde conversamos sobre derechos humanos, pueblos originarios, en fin. Soy Leila Noriega y comenzamos este domingo muy tempranito haciendo el programa de Radio AINI. Les recuerdo que nosotros también compartimos este programa que sale todos los domingos a través de Radio Andina en Arica, además también a través de Radio Placeres de Valparaíso, Radio Humedales de Santiago y Concepción, también Radio Curruf de Concepción y Temuco y Radio Minga allá en la isla de Chiloé. Además también a través de la agencia de noticias Medio a Medio que comparte nuestro programa a través de las diferentes redes de radios comunitarias de Chile. Hoy día tenemos varios invitados y vamos a presentarlo, ¿no? Vamos a conversar con unas hermanas que nos acompañan del pueblo de Chiapas, que están participando en el Carnaval Andino con la Fuerza del Sol. Y además vamos a aprovechar de conversar un poco del pueblo y conocerlas también. Además, vamos a compartir otro capítulo del programa, del microprograma Jiguazana de una Casa, Voces Andinas. Hoy día vamos a conocer el trabajo que realizamos sobre el Día de la Mujer Indígena. Y por último, al final vamos a conversar acerca sobre si es lo mismo convención constituyente, asamblea constituyente. Eso vamos a analizar y a revisar en el programa de radio. Les recuerdo que además estamos en las redes sociales, tenemos un Facebook, programa de Radio AINI, nuestro Twitter AINI 2013 y por supuesto tenemos un blog, una página, programa-aini.blogspot.com. Somos parte de la red de medios de los pueblos y además participamos en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Chile. Así que damos la bienvenida, pero como ya tenemos las invitadas sentadas, les quiero contar que, para quienes no saben, ¿no?, porque nuestro programa también después lo compartimos a otras radios de Chile, en Arica se realiza el Carnaval Andino con la Fuerza del Sol, que es una representación, digamos, en parte de los carnavales tradicionales de los pueblos. Además hay presentaciones de grupos invitados, de bailes también más artísticos, digamos, de alguna forma, y que se presentan en este carnaval que ya lleva 19 versiones y por 3 días, ¿cierto? Arica se transforma en una gran fiesta y qué mejor que sea carnavales también en el mes de febrero, ¿no? Y preparándonos también a los carnavales tradicionales de los pueblos. Yo quiero presentar a las invitadas que tenemos. Nos acompaña Eliana Coñajagua y Danae Mamani. Ellas son del pueblo de Chiapas, que uno puede decir Chiapas de la región de Tarapacá, pero también hay muchas personas que viven acá en Arica y que también son de otros pueblos, no de otras regiones. Así que les damos la bienvenida a las dos. También la acompaña Sara, una amiga que tenemos mucho tiempo y que están hoy día, ¿cierto?, nos van a contar sobre su pueblo y además lo que significa para ellas participar en este carnaval. Eliana, ¿podríamos conversar contigo? ¿Tú qué eres? ¿Cuál es el gentilicio? ¿Chapapeña? ¿Chapeña? ¿Cómo se dice? Acércate al micrófono, Maliana, para que podamos conversar. Chiapano. Chapeña. Chapeña, ¿cierto? Desde Chiapa. Eliana, cuéntanos, para partir un poco, que nos cuentas acerca de tu pueblo, para quienes nos están escuchando, nuestro programa también se comparte para otros lugares de Chile y del mundo de radios comunitarias. Entonces, cuéntanos sobre tu pueblo, dónde queda, cuáles son las principales características, fiesta, producto, ¿cómo es Chiapa? Cuéntanos. Chiapa está ubicada así al interior de Iquique, a la provincia de Tarapacá. Chiapa, un pueblito que nos sale incluso en el mapa, sí, pero era un pueblo muy grande, era como un pueblo grande que tenía diferentes, tenía comisarías, el registro civil, posta, era un pueblo muy grande, pero la gente fue migrando. Yo eso recuerdo porque yo desde los 10 años que que salí de Chiapas ya. ¿Y principalmente por qué la gente fue migrando? Porque buscaba otro horizonte. Y también era el agua. Buscando otros horizontes y el agua también era muy escaso, entonces había mucha gente, entonces el agua no alcanzaba, el agua fue disminuyendo, y por eso, y nosotros también, pues, yo por eso mis padres se alejaron, o sea, nos salimos del pueblo de Chiapas, pero siempre volvemos. ¿Y cuáles son las principales fiestas que todavía celebran allá en tu tierra? Las principales fiestas son los carnavales, la Semana Santa, y lo la, sí, las fiestas patronales, porque esas, las fiestas patronales son las que te invitan, se llena el pueblo, claro. Aunque tú de repente estás en el pueblo, o sea, acá en las ciudades te encuentras, por ejemplo, con Sara, te miras o te saludas, hola, pero allá uno tiene otra manera de compartir, ¿sí? Tiene otra manera de mirar, o sea, uno se saluda con cariño, se pone a conversar de otros temas, qué sé yo, pero es un encuentro muy lindo. ¿Y cuál es la fiesta principal? ¿Cuál es el patrono día de San Roque y Asunta? Ya, es el 15 de agosto y San Roque. Claro, pero la patrona, la patrona es la María Magdalena. Ya. Santa María, pero es, ella es la patrona del pueblo. Mira qué bueno, una como patrona. La fiesta patronal es la más grande, es Asunta, San Roque y Asunta. Claro, 15 y 16 de agosto. Esas son las fiestas patronales. Y principalmente, que Chiapas es un valle, entonces. Una quebrada. ¿Y que principalmente qué se producía o qué producen todavía? El pueblo se caracterizaba mucho por la siembra de maíz. Ya. El maíz, los choclos. Se sembraba mucho y la gente... Yo me acuerdo que el maíz se vendía mucho para la... Para Bolivia, claro, para Bolivia, la salitrera, pero se vendía mucho porque venía mucha gente de arriba de Bolivia, ¿sí? Y traían, por ejemplo, el charqui, la sal que venía así en trozos grandes, ¿sí? Como piedras, así como piedras, ¿sí? Entonces se intercambiaban. Traían el azúcar que se consumía mucho, el azúcar rubia que le llaman ahora. Yeah. Yo me acuerdo eso del azúcar, no como el azúcar blanco. Y el charqui, esas cosas, el queso, el trigo también se consumía mucho porque se molía para hacer el pan de trigo que le llaman. O sea, se realizaba mucho intercambio, bueno, como... También, claro. Como contaba, y había un negocio grande. Me acuerdo que era Emiliano Durana. ¿Ya? Y ellos traían mucha lana. Y la lana la escogían o sea, tenía gente que la escogía. Incluso yo me acuerdo que yo era niña. ¿Ya? Y la escogía, por ejemplo, lo blanco, el café, negro. Entonces lo pesaban por kilo y nos pagaban. Pues me acuerdo que era niña. Me acuerdo que yo gané, no me acuerdo cuánto me pagaron, compré un género para hacerme un vestido. Pero esos tiempos eran lindos, muy lindos. Y ahora se juntan en la ciudad. Nunca tanto en la ciudad, pero más en el pueblo. Ya, en las fiestas. Más en las fiestas, sí. Sí, bueno, Eliana, siempre es bueno recordar. Y recordar que los carnavales que estamos celebrando en Arica... representando un poco en Arica, tiene la raíz de los carnavales de los pueblos, ¿no? Sobre todo para nosotros ese es como la fiesta de verdad, ¿no? Claro. Claro, y acá en Arica es un momento para encontrarse, para pasarla bien, pero el origen de los pueblos, cuéntanos, ¿cómo celebraban o cómo celebran en Chiapas los carnavales? Mira, yo lo que recuerdo cuando niña, los carnavales nacían de las chacras, ¿ya? De los pueblos. De pueblo. Entonces la gente salía cantando porque iban a hacer su ceremonia. Yo no me acuerdo de haber asistido a la ceremonia, sí, pero sí salían cantando de las chacras con los choclos, con las varas de los maíces. ¿Ya? Salían cantando el acordeón al pueblo. Ah, con acordeón. Claro, siempre fue el acordeón. Uh-huh. Ahora usan el, la quena, pero yo siempre conocí el con el acordeón. Y así salían dos, uno de arriba y uno de abajo, que era Arasaya, Mancasaya. Entonces ahí siempre había una, como decir quién era más, o se tiran incluso las tallas en las canciones, con los Mancasaya y Arasaya. Pero era muy lindo y es bonito el carnaval. Y una semana bailando. Claro, hacen todos los días. Pero ahora, claro, ahora se ha perdido muchas costumbres, se ha perdido porque a veces nosotros no transmitimos lo que nosotros sabemos a los hijos. No lo transmitimos, simplemente nos quedamos callados, pero deberíamos transmitir. Porque yo, por ejemplo, a mis hijos, no cuando los llevaba a la fiesta, pero a mi hija, así como era chica, ¿ya? La llevaba siempre conmigo. Entonces ella quiere mucho a su pueblo, ama mucho a sus raíces. Entonces yo le digo, pero ¿cómo tanto? No, pero ella no, ella quiere mucho. Y trata de saber, de conectarse, pero es muy lindo. El carnaval es lindo. Es una fiesta alegre. Claro, porque te transmite cuando tú eres niña o escuchaste cuando niño las canciones, qué sé yo, y eso te llena de emociones, te dan deseos de participar. Bueno, en el carnaval andino con la fuerza del sol, Chiapas representa su carnaval tradicional, ¿no? Sí, si lo vemos con los trajes y la música, ¿cierto? Tratar de representar lo más tradicional posible, que es lo que ustedes están, que celebran también allá en su pueblo. Me imagino que ahora a final de mes también van a subir todos a celebrar. Y queremos conocer también a Danay, que es la ñusta, para quienes no sepan. Ñusta en Arica, en el carnaval se elige una reina, una especie de reina que representa de alguna forma a las comparsas, a los bailes, y se dedica un poco a hacer la cara visible, a visitar los medios, a salir, ¿cierto? A invitar además a la gente a bailar, que es una figura que se crea, ¿no? Porque los pueblos no se elegían, ¿no? Era la vieja, el viejo o el mono quien celebra, lleva al mono, en fin. Pero aquí es para una figura para promocionar. Y además lo importante que incentiva también a las jóvenes. Cuéntame, Danae, ¿cuál es tu nexo con Chiapas? ¿Y qué significa también para ti representar? Yo creo que debe ser el único pueblo que va a Tarapacá que baila en el carnaval de Arica. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Danay Mamani Pérez y soy la ñusta 2020 de este carnaval con la fuerza del sol. Y más que nada, el pueblo de Chiapas, la conexión que tengo con este es que mi abuelo es de allá. Ya. Mi abuelo nació, se crió allá, mis tíos igual, y después con el tiempo fueron migrando a la ciudad. Mi abuelo siempre trató de llevarnos cuando era pequeña. De hecho, los recuerdos que tengo cuando era pequeña era que bajábamos a las quebradas o íbamos a ver a su mamá también al cementerio. Nos llevaba a las fiestas y ahora actualmente nos está llevando a sus cultivos, que empezó a cultivar nuevamente sus tierras. Empezó a cultivar maíz, papa. Entonces nos alegra mucho que él nos lleve, que mantenga sus tradiciones allá arriba y que se acuerde de nosotros al momento de ir para allá, porque dice, cuando él va, nos llama y nos dice, chiquillos, vengan para acá, y cuando tenemos la oportunidad y los tiempos, siempre vamos mínimo unas 2-3 veces al año, y más que nada porque es un pueblo muy alegre, muy contento, y la gente que va, o sea, cuando vamos la gente nos recibe con mucho cariño, con mucho amor, así como si nos hubiera conocido de toda la vida. Entonces eso es muy bonito para mí, me encanta. Y representar a tu pueblo acá en Arica, contar además de las tradiciones, ¿cómo ha sido para ti también esto? Que también en cierta forma es una responsabilidad, ¿no? Porque es como las nuevas generaciones de alguna forma asumir y representar lo que te han contado, lo que dicen. Obvio, sí, soy la cara visible todo momento. Han habido muchas actividades donde he dejado bien el nombre del pueblo de Chiapas. También las actividades que tenemos, se me acercan los turistas y yo les explico lo que es el Axo, dónde nos ubicamos. Entonces, igual en el carnaval ha costado un poco, porque como somos de la primera región, siempre nos excluyen un poquito, pero ahí no. Ahí nosotros dejamos bien el nombre, bien para el nombre de Chiapas, porque queremos dejar bien nuestras tradiciones, nuestras culturas. Y eso sería. Sí, no, lo interesante es que además, claro, ustedes salen con el Axu, que es un el traje tradicional. Y uno lo vea, es como hoy en día, en generalmente la gente de Tarapacá usan el laxo. Entonces igual me imagino que, si bien es cierto, es diferente, es llamativo, pero también es nuestro traje tradicional, ¿no? Entonces me imagino que para ti explicar de qué se trata y todo eso es igual interesante y importante, además que se resguarden las vestimentas tradicionales, ¿no? Rescatarlas de alguna forma. Sí, la idea es mantener el traje, nuestras costumbres, nuestras cosas típicas, porque al final somos bien distintos a los pueblos de la región de Arica y Parinacota. Ellos ocupan polleras, por lo que tengo entendido, y nosotros siempre vamos a mantener nuestro axo, que es nuestra vestimenta como más formal que tiene el pueblo, que se ocupa en matrimonio, más que nada. También, por ejemplo, la parte negra es la que se llama el axo, la parte adentro se llama cotón. Y ahora, por lo menos en este carnaval, lo tenemos de tono azul y tono verde. Nos caracterizamos por las cucharas de plata que lleva a los costados, con el rosario, nuestros collares, los pompones que se le llaman tizno, más que las fajas, más la gilla igual, y más que nada representa, yo creo, la elegancia de la mujer chapeña en esos eventos. Y eso también, por lo que me contaban, o sea, yo nunca lo he visto, pero me contaban las señoras de mi agrupación, es que ocupaban hartas cucharas para los matrimonios, así como tipo arco. Entonces, mira, me hubiera gustado ver eso en algún momento, si se puede en esta oportunidad poder verlo en vivo, así como tantas cucharas así de plata en un arco, se vería bien precioso, pienso yo. Bueno, Danae, estamos en el programa de Radio AINI acá conversando con Eliana Danae, que son representantes del pueblo de Chiapas, aprovechando que está el carnaval andino con la fuerza del sol en Arica, pero además para conversar y dar valor a las tradiciones, a las costumbres de nuestros pueblos. No nos olvidemos que a veces muchas personas vienen a Arica y creen que esto es el carnaval. Esta es una representación, es un show, un espectáculo, pero los carnavales se viven en los pueblos, una semana bailando, y cada pueblo tiene diferente, a veces no puedes decir, mira, las canciones son parecidas, pero tienen temas, su interpretación es diferente, los costumbres diferentes, las rondas, a veces son más rápidas, más lentas, en fin, ¿no? También los instrumentos, no todo el mundo usa tarca, no todo el mundo baila las mismas cosas. Es bien, la riqueza del mundo andino es esa diversidad que se encuentra en los territorios. Yo quería preguntarte también a ti, Danae, como joven, ¿cómo es esto también de una forma, a veces como que a los abuelos o a los papás les da susto que uno vuelva al pueblo o pensar volver, ¿no? Pero hoy en día hay otra forma de volver, hoy en día hay más tecnología, hay transporte, hay distintas formas, o también acercarse a través de las costumbres. ¿Cómo es para ustedes? Me imagino que también debe haber jóvenes que están integrándose, ¿cómo esto de una forma de reconectarse con el pueblo? Yo creo más que nada que hay que inculcar las costumbres, las tradiciones, las nuevas generaciones, no perder todo esto, todo este lazo que tenemos con el pueblo, porque al final sin cultura no somos nada, sin nuestras tradiciones, que gracias a esas tradiciones estamos acá. Entonces son milenarias igual estas costumbres, y no debemos perderlas por el solo hecho de ser de ciudad o ser nieto, bisnieto. Yo por lo menos soy nieta, y a mí desde chica me han inculcado todas las tradiciones del pueblo, y le quiero dar gracias a mi abuelo y a mis padres por eso. Invitar a las nuevas generaciones a que se unan a estas tradiciones, a estas costumbres, porque de verdad que lo van a apreciar, se van a enamorar de todo esto, de todas estas como visión indígena, y de que le va a aportar mucho a su vida. Y como tú dices, igual está el miedo de los padres de volver al pueblo. Mi abuelo igual pensó, voy o no voy de nuevo a plantar, pero más que nada lo incentivó el amor a su pueblo. Claro, es como una necesidad, ¿no? Sí. De alguna forma tener la conexión, ya sea volviendo, sembrando. Y bueno, ya hoy en día uno lo conoce, hay varias historias de varias personas de los pueblos que ya jubilaron, por ejemplo, y están volviendo. O sea, es otra forma de volver también. No, quizás no a la forma antigua, pero es otra forma de volver. Muchos también ya somos profesionales, de alguna manera volvemos a los pueblos, pasar fiestas, que también es tan importante que pasemos las fiestas de los pueblos de alguna manera, porque es parte de nuestras costumbres, ¿no? Algunos dicen, pero eso es muy religioso, pero es parte de las tradiciones de los pueblos, pasar fiestas, hacer las costumbres, aprender y los como cantos. Los cantos, y me como dice Eliana, compartirlos, ¿no? Compartirlos. Hacemos esta solicitud a las personas mayores que compartan, y creemos también que carnaval es una vitrina, ¿no? Para compartir y mostrar. No sé, Eliana, si quieres decir unas palabras finales ya para despedirnos, un saludo a la gente chepa que nos está escuchando o una invitación. Acércate, por favor. Más que nada, me gustaría que la gente se incentive, los jóvenes, especialmente los jóvenes que no, de repente a lo mejor les da vergüenza o no quieren participar porque tienen otras actividades, qué sé yo, pero es importante de que nosotros tenemos que mirar de dónde nacimos, dónde están nuestras raíces. Eso es bien importante, nuestras raíces, porque algún día tenemos que llegar y inculcarle a nuestros nietos, como decía Danay, el amor al pueblo. Porque uno tiene que vivirlo para decir que es bonito. Si no lo vives, no sabes. Yo más de salir como a los 10, no me acuerdo, pero volví a los 20 y tantos años. Pero su música, cuando uno llega al pueblo, la música, qué sé yo, te emociona. Porque son cosas que revives cuando tu niñez. Entonces yo le invito a la gente que nunca dejen de ir a sus pueblos. Yo la semana pasada fuimos por 2 días. Es una tranquilidad que tú no tienes en la ciudad, te olvidas de todo. Y te encuentras además con las amigas de ese tiempo, sí, con las poquito, tías, pero ahí por lo menos tienes la tranquilidad de estar, claro, en tu pueblo, mirar cómo era. Las terrazas, de donde se sembraron maíz, y ahora como sistemas de riego. Claro, los sistemas de riego, qué sé yo, pero eso también te atrae para ver, porque uno ya va olvidándose, porque ya se va poniendo más joven. Bien, chiquillas, gracias por venir. Gracias, Sara, también por recordar y aprovechar nuestro espacio abierto también para los pueblos que quieran venir a conversar. Nosotros, importante es darle la revitalidad, ¿cierto? Dar importancia, dar el valor a nuestros pueblos, a nuestras tradiciones. Y no olvidarnos, es súper importante para nuestra identidad saber de dónde venimos. Si no, siempre uno está como coja, no sabe, algo le falta. Entonces, es muy importante, y hacemos la invitación a las personas que están que nos escuchan. Aquí es importante saber de dónde venimos, como muy bien dijo Danae, para construir el futuro. No sé, Sarita, si quieres decir algo para despedirme. Sí, mira, lo importante en este carnaval que vienen personas a apoyarnos de Iquique, de Antofagasta, y agradecerles a todas las personas que nos vienen a apoyar a presentar este carnaval. Pero quiero dejar bien en claro que nuestro carnaval, Illapu, viajó a Chiapa, recopiló nuestros versos y lo dio a conocer. Si tú entras a las músicas, ya pues está el carnaval de Chiapa. Y bueno, a ese punto hemos llegado, y lo característico de nuestro carnaval es que los versos representan las vivencias de la gente en el pueblo. Por ejemplo, nosotros decimos, río caudaloso, déjanos pasar. Eso porque llovía mucho en el pueblo. O las nubes del cielo no quieren llover porque Tata Hachura tiene su mujer. Lógico, Tatacura tiene su mujer también. Entonces los versos son lindos porque los versos significan las vivencias que ha pasado, y esos versos, digamos, son antiguos, son muy antiguos. Tenemos, yo creo que más de 100 versos que se ha ido recopilando en un libro. Bueno, despedirme, y gracias, Leila, a ti por el espacio. ¿No, permisita, no? Porque vamos a ir a la pausa pronto. Ojalá que podamos tocar algo de Chiapa, así que encontramos aquí rápidamente. Más que nada, agradecerle a toda la agrupación, a las personas que vienen de Iquique igual a apoyar en este Carnaval 2020, y que se viene con todo hoy día, el último baile, que le pongan todas las ganas, toda la alegría, para que sea más reconocido en este hermoso pueblo. Y mandarle un saludo a mi abuelo igual, a mis padres y a mis amigos que me acaban de mandar un mensaje, que me están escuchando, Sebastián, Christopher y William, que me están escuchando, y mis padres Pedro Amani y Victoria Pérez. Muy bien, Dana, sí, nosotros sabemos que la Radio Andina tiene siempre seguidores de los pueblos, y como bien tú dices, es importante recordar y aprovechar este día, y por supuesto agradecer. Yo soy ariqueña, soy de del pueblo de Belén. Yo creo que es importante que también estén los pueblos de otras quebradas, en este caso de Tarapacá, en el caso de ustedes, Chiapas, porque nos da esta diversidad, la riqueza del mundo andino. El mundo andino es muy rico en canción, en tradición, en baile, en cultura, en formas también de vivir, de ser. Entonces le da esta riqueza a nuestro, como bien tú dices, ya aquí ya no hay representaciones con Axu, pero eso es bonito, y valorar también, mucha gente dice, pucha, los pueblos no son tan atractivos como los Caporales, las Morenadas, hay de todo. Es que son bailes más populares los Claro, otros. Y lo les gusta, pero también hay que olvidarse que los carnavales existen porque son nuestros pueblos los que... Nacieron desde allá arriba. Nacieron de nuestros pueblos. Y si nosotros no estamos, es como que no está carnaval, ¿cierto? Disculpe que sea así tan autorreferente de los pueblos, pero es importante. Y bueno, y me imagino que a fin de mes ya debe estar preparándose para sacar carnavales ya, los carnavales que... Espero también que mucha gente tenga la oportunidad de conocer. Nosotras con Sara compartimos otro espacio, un proyecto de radial que hacemos, y siempre Sara resalta ahí su música, su pueblo. Oye, vamos a una pausa musical. No sé si será posible con algo ahí. Héctor estaba buscando rapidito. Y les agradezco la visita y vamos a una pausa musical y continuamos después con el programa de Radio AINI. Solo la sirena, ¡ay, mira, mira! Bueno, después de escuchar aquí uno de los cantos del Carnaval de Chiapas, regresamos al programa de Radio AINI. Como les dije al comienzo, vamos a conversar diferentes temas, pero también hoy día vamos a aprovechar que nos acompaña la consejera nacional aymara de la comuna de Putre, Delia Condori, para conversar un poquito de la situación de los pueblos, cuáles son las principales demandas. Cuéntanos un poquito, Delia, porque también uno a veces dice, bueno, ¿cuáles son los representantes tradicionales de los pueblos? Si bien es cierto, nosotros ya no tenemos el representante antiguo, los Jilacatas, ya no están muchos de ellos. Algunos pueblos tienen yatire, quizá algunos mayordomos también pueden ser considerados como autoridades. Pero hoy en día, en nuestras comunas rurales principalmente, y también en la ciudad, por lo menos en la región de Arica y Parinacota, se eligen los consejeros nacionales aymara, que de alguna forma son los representantes más políticos, entre comillas, ¿no?, de lo que pasa en nuestros diferentes sectores. Por otro lado, también tenemos los consejeros ADI, pero ellos se encargan, ¿cierto?, de acuerdo a lo que indica la normativa, lo que son las áreas de desarrollo indígena, y de alguna forma tanto los consejeros de aymara como los consejeros ADI son interlocutores de los pueblos, de la localidad, del territorio, con el Estado, con las autoridades, y realizan mesas, participan en diferentes actividades, intermedian muchas veces hasta casos sociales de las personas. Entonces es importante, y bueno, y también los consejeros de aymara y los ADI son parte del protocolo regional. Hace mucho tiempo ya, esto fue el tiempo, ¿no? Ellos son invitados también a actividades formales, porque son, de alguna manera, nosotros son nuestros representantes actuales, ¿cierto? Y llevan la voz de las organizaciones y de los territorios. Para ser consejero nacional aymara o consejero ADI se elige, ¿no? Son las mismas comunidades, los territorios que eligen a sus representantes. Y nosotras, bueno, aquí en AINI nos gusta también que las mujeres tomen cargo, que las mujeres la lleven en tema de decisión, importante participar. Entonces, bueno, Delia está acá, supimos que también estuvo con otros consejeros visitando ahí la feria de carnaval, acompañando a la gente. Y bueno, Delia, primero cuéntanos un poquito, gracias por acompañarnos. Y tenemos muchos minutitos ahí para que nos cuente un poco cómo es el trabajo, qué es lo principalmente en que están, y nos cuentes también un poco cómo están los pueblos, ¿no? Ahora con la lluvia, en fin. Buenos días a todos y a todas, Kamisaraki, Jilatanaka, Cuyacanaka, Askesumauru. Muchas gracias primero que nada por la invitación, por la oportunidad que hay en este programa radial de darle una oportunidad para poder conversar un poco de los temas que son de interés de los pueblos y cómo se llama, y poder hablar, ¿no es cierto?, de lo que está en contingencia en estos minutos, en las cosas que uno va haciendo, lo que necesitan los pueblos, los desafíos que tenemos también como territorio para poder conversar, comunicarnos, que una de las falencias más grandes que tenemos dentro de los territorios son los canales de comunicación, porque no tenemos buses, no tenemos radios, emisoras, que permitan tener una conectividad un poquito más acorde a los tiempos modernos. Entonces, cuando no existe eso, y existe la voluntad de querer hacer algo, la verdad es que cuesta mucho. Cuesta mucho porque no habiendo buses de conexión, hay que utilizar, ¿cómo se llama?, movilización privada, y eso, claro, tiene un costo mayor. Entonces, y más todavía en estos días, porque nosotros desde octubre del año pasado, que partió el estallido social, para mucha gente decía, ¿cómo han estado ustedes de octubre hacia adelante? Perdón, nosotros no estamos desde octubre, nosotros llevamos ya más de 50 años en estas peleas, muchos años, donde los pueblos originarios han demandado, han marchado, se han manifestado, ¿no es cierto?, por las deudas históricas que el Estado de Chile tiene para con los pueblos. Entonces, para nosotros la lucha no es un tema nuevo, no es un tema de octubre para acá, sino que es de mucho antes. Y la verdad, ayer vi con mucho gusto, la verdad, que en esta fiesta de carnaval no quedara ajeno nuestras demandas. Me gustó ver eso de que todos los pueblos que estaban presentes, por lo menos territoriales, de alguna manera mostraron algún tipo de manifestación de en contra del sistema, de lo que está pasando hoy día y todo. Lo que hicieron también las afrodescendientes, que lo encontré bien, muy bonito y muy, ¿cómo se llama?, O sea, es como decir, ¿sabes qué? Yo estoy en carnaval, estoy en la fiesta, pero no me olvido de lo que está pasando. Bueno, les quiero contextualizar a quienes nos escuchan, porque también ahí se retransmite en otras radios comunitarias de Chile, que en el Carnaval Andino con la Fuerza Sur, que está este fin de semana realizándose en la ciudad de Arica, diferentes agrupaciones, como bien decía Delia, también de los pueblos y de afrodescendientes, y diferentes comparsas que están bailando, también de alguna forma manifestaron, ¿cierto?, su posición o su descontento frente a lo que está sucediendo en Chile, sumándose a los movimientos sociales que desde octubre de 2019 están sucediendo en el país. O sea, carnaval no ha sido ajeno a eso, una forma dentro de del contexto del baile, y incluso este año tampoco es competencia. Sí, Delia, fue bien interesante, ¿no?, como diferentes pueblos de alguna forma fueron manifestándose, sí, de a poco, ¿no?, con lo que está sucediendo en Chile, dando su opinión, y no solamente con temas relacionados a los pueblos, por ejemplo, no solamente el tema de la minería, del agua, sino también contra el sistema de AFP, en fin, ¿no? Interesante cómo también se fue visibilizando de alguna forma estas temáticas que están presentes en todas las ciudades chilenas en general. Sí, la verdad... Bueno, el carnaval, como todos sabemos, agrupa, ¿no es cierto?, la gente que va a bailar. Son todas las agrupaciones que están presentes aquí en Chile, y también vienen del extranjero, vienen de Perú, vienen de Bolivia a bailar, ¿no es cierto? Entonces, que hayan estas instancias de manifestación en contra de lo que está sucediendo aquí en Chile, la represión, los abusos, ¿no es cierto?, las violaciones a los derechos humanos. También eso es compartir con el resto de los grupos que están presentes de visita, de decirle, mira, esto nos está pasando. Y eso en nuestra fiesta no había sucedido y ahora sucedió, y la verdad yo lo vi muy gratamente, me gustó muchísimo. Y de hecho hoy día voy a ir a marchar. Hoy día voy a ir yo a la actividad. Yo dije anoche voy a incorporarme con el grupo, porque yo pertenezco a ese grupo. Y no estoy ajena a lo que está pasando, y también soy muy crítica en cuanto a los abusos que han estado sucediendo. La verdad, uno a veces como autoridad tampoco puede estar como muy radical, porque también hay que tratar de no cortar relaciones, sobre todo porque pasan si no estas cosas de... se justifican después no incorporándote en las invitaciones, te recortan las fotografías para que no aparezcas en las fotos oficiales, que fue lo que hizo ayer el director de CONADI. Sacó las fotografías de la actividad en la que nosotros reclamamos para poder participar, y después, obviamente que en forma presionada tuvo que enviar la invitación, y después que sacó las fotos oficiales, recortó las fotos, así que yo no aparezco en la foto tampoco. Ni la otra consejera tampoco. Un poco también recordando, porque los mismos bailes de carnaval, por ejemplo, los caporales, las morenadas, también representan lo que es la represión, lo que significó en un momento, en ese momento histórico, la represión del colonialismo. Entonces, siempre que los pueblos indígenas, esto se ve como muy, es como una forma de bailando, divertido, pero tiene toda una connotación también de resistencia, y que claro, eso, esa es la representación que se hace, ¿no? Claro. Entonces, claro, nunca hemos estado ajenos tampoco a lo que significa la... De alguna manera el baile ha ido representando siempre la manifestación en contra de la represión. Claro. Los bailes, eso han estado haciendo este tiempo. Me encantaría, sí, que los jóvenes que bailan supieran esto. Siempre supieran qué es lo que están bailando, cómo lo bailan, por qué lo bailan. Y ojalá los mensajes tuvieran algo que ver, y no solamente ahora por el contexto, sino que claro, siempre... O sea, no bailen por bailar, sino que bailen porque hay un mensaje de en contra de la represión histórica que ha habido en estas tierras. Sí, cierto, eso es importante. Bueno, me imagino hay un tema ahí. Algunas cosas han hecho algunas agrupaciones de baile, pero bueno, un tema que ellos también... Es importante saber por qué están bailando, por qué están cantando ciertas, claro, canciones. Claro. Así como también, bueno, de antes estuvimos conversando con la gente de Chiapas, que a ellos les interesa, a ellas, sobre todo a las que vinieron... a visibilizar sus costumbres tradicionales de su territorio, ¿no? Y que no se pierda de alguna forma, y para ellos este carnaval es una vitrina de mostrar sus cantos, sus bailes tradicionales allá de la quebrada de la Pacadelia. Tenemos unos minutitos, cuéntanos un poquito en qué está, cuáles son los principales temas que está ahora como consejera, junto también a los otros consejeros. Ustedes... Nosotros hemos estado en esto en el último mes. Estuvimos en Valparaíso viendo el tema de ese pacto, Pacto por la Paz y la nueva constitución, que no le preguntan a nadie, que los partidos se sientan, conversan, ellos piensan, y esa es una crítica que yo hago al grupo político. ellos siguen comportándose con esa actitud paternalista, yo lo hago, yo lo converso, yo lo pienso, yo lo redacto y yo lo soluciono, pero a nosotros no se nos llama. Y la verdad, eso a mí me preocupa, que a pesar de la cantidad de veces que hemos tratado de decir, oiga, acá estamos nosotros, también tenemos gente pensante, nosotros queremos nosotros participar de las propuestas de nuestro desarrollo, de la forma de participar, y no nos escuchan, eso me preocupa. Me preocupa que en forma insistente no se incorpore a los pueblos. Y bueno, pero sin perjuicio de eso, yo no me puedo, no puedo tampoco llamar a la gente a que se reste absolutamente, porque cuando nosotros nos restamos, va otro grupo minoritario que tiene otro tipo de intereses que no tiene que ver con los intereses colectivos de nuestras tierras, que se sienta a conversar y valida estos procesos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, según lo que yo pienso y los otros consejeros lo hemos conversado, es que nosotros tenemos que hacer estrategia. A ver, ¿sabes qué? Yo no me gusta esto, yo voy a ir igual, pero lo voy a manifestar una y mil veces de que esto está mal. Pero yo no me voy a salir de esas mesas, porque si algo hay que decidir, lo vamos a decidir entre todos. No lo vamos a decidir que vaya otras personas a hacerlo. Yo te lo digo, el día de la presentación en el Senado, cuando llego yo soy consejera nacional aymara de Malcuitaya, aquí en la región somos 5. ¿Me vas a creer tú que había gente que no ha sido elegida por nadie y fue allá con un nombre de representación? O sea, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. O sea, si nosotros mismos como integrantes de los pueblos estamos aprovechándonos, porque esa es la palabra correcta, aprovechándonos, ¿no es cierto?, de la posibilidad que tengo de subirme al río de un avión, ¿no es cierto?, tengo nexos políticos para ir de acá para allá y me presento para allá para hablar ¿qué? ¿Hablar los intereses personales de uno o hablar los intereses de la gente? Entonces me parece de una gravedad absoluta y responsabilidad de esas personas que fueron para allá a sentarse en el nombre de nuestra región. Y ni siquiera de nuestra región, o sea, diciendo representante de la macro región, o sea, por favor, o sea, si nosotros no somos en ese sentido rigurosos, y a esa gente denunciarla, porque hay que denunciarla, no puede seguir gente así dando vuelta. Había un joven ahí que nadie conocía, yo nunca lo había visto. ¿Y de dónde salió este muchacho? Y había otra persona, que era una consejera, Adi, también se fue a sentar allá. O sea, cuando uno está sentado en el consejo y ellos hablan del tema de desarrollo, uno tiene que ser respetuoso y no puede involucrarse en el tema del desarrollo. Pero no puede ser posible que esta persona, ¿no es cierto?, siendo del área de desarrollo, vaya a hacer una tarea nuestra. Eso no puede ser. Lo encuentro malísimo. O sea, si dentro del consejo tenemos gente así, o sea, ¿qué esperamos de los demás? Que venga entonces el Estado y nos atropella todos juntos, si nosotros mismos no somos capaces de respetarnos. O sea, puede que a una persona no le guste un representante, pero eso no da derecho a aprovecharse e ir por su cuenta a hablar por cuenta de los territorios. Eso yo creo que es malísimo. Eso para nosotros es un desafío de tratar de a esta gente, ¿no es cierto?, desenmascararla, denunciarla y castigarla. ¿Castigarla claro. cómo? En una nueva elección, no volver a elegirla. Bueno, también ahí ver ustedes también cómo se organizan dentro de los... Y además también, ¿cierto?, cómo se generan todo este tipo de invitaciones, ¿no? Pero más allá de eso, que son temas, digamos, de la misma orgánica, vienen otros pasos más adelante, ¿no? Así seguir, es. Me imagino que lo importante es informar a la comunidad Así y es. Al pueblo respecto a lo que viene en los próximos procesos. A ver, mira, nosotros como pueblo originario tenemos varios temas que son desafiantes. En el más corto plazo tenemos el proceso de elección de consejero ante la CONADI, que lamentablemente hace 4 años atrás, cuando fue el otro proceso, el aviso de cuando se difundía estas cosas sucedió en diciembre, para hacerse elegible en marzo, ¿ya? Entonces hubieron ahí un tiempo, un plazo, era pequeño, pero era un plazo que uno tenía para poder ir a las comunidades y poder avisar. La comunidad podía llamar a su gente para reunirse. La gente en los pueblos hace una reunión y la fija con 3 semanas, 4 semanas de antelación para poder decirle, mire, estamos en tal cosa. Pero resulta que dentro de 8 días va a ser termina el plazo de inscripción de los consejeros. O sea, ¿quién reacciona de esta manera? Y aparte de eso, que estamos en plena fecha de fiesta. O sea, eso está atentando en contra de nuestra forma de trabajar. Yo creo que una vez más el gobierno, y aquí al que responsabilizo absolutamente de esto, es a CONADI. Una vez más CONADI ha hecho abandono de sus obligaciones legales, que la misma ley le dice que tienen que encargarse de promover, de hacer respetar las costumbres de los pueblos. Y ellos han hecho un abandono, pero soterrado, de lo que son sus compromisos para con los pueblos. Repiten las cosas, las hacen atrasadas en forma negligente. ¿Qué pueblo va a alcanzar a inscribir a una persona debatiendo como corresponde, conversando tranquilamente para poder inscribir a las personas? Con este tipo de cosas van a empezar a levantarse las figuras políticas y al final vamos a tener a otro consejero, ¿no es cierto?, de partido político, que va a velar por los intereses de un grupito pequeño, pero no del grueso de los pueblos. Eso es lo que la verdad en este minuto preocupa. Yo llamo a la población, a la audiencia indígena que está escuchando, que vaya a su pueblo, que organice con su pueblo y levante las candidaturas, porque hay que inscribirla antes del 17 de febrero. Yo personalmente creo que nosotros como pueblo, que va a suceder, que en un pueblo haya un candidato, otro pueblo otro candidato, deberíamos hacer nosotros internamente una primaria para levantar un solo candidato y ese candidato competir con ese otro que generalmente uno sabe ya quién es, ¿no es cierto? Y poder ganar, porque la verdad no puede ser que sigamos 16 años han pasado con el mismo consejero y nuestras tierras no tienen el desarrollo que corresponde. Y ni hablar del tema de mujeres, ¿eh? Porque de temas de mujeres no se habla. O sea, no necesitamos un consejero de esa naturaleza. Si al Estado lo estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero autonomía, libre determinación. Este es el momento para nosotros elegir a nuestra persona y mandar directamente al presidente de la República a quien queremos de consejero y no vamos a pasar por la CONADI, porque la verdad el proceso que ellos hacen, no sé si se han dado cuenta, pero ese es un proceso eleccionario, no es una designación. Es un proceso eleccionario que lamentablemente está solapado en otro tipo de, en otra palabra, y eso hace que Cervel no se haga cargo como corresponde. Bueno, Adelia, hay varios temas, hartos desafíos, me imagino que también ahí son discusiones, ¿no? Que son temas que generalmente a veces las personas desconocen la interna, cómo se dan todos estos procesos, también, claro, representar a veces los intereses personales sobre los intereses colectivos, bueno, pero lo interesante también es que es la realidad que tenemos, ¿no? No podemos tampoco tapar el sol con la mano, y es parte de la realidad que tenemos también, y bueno, me imagino que usted como está ahí en esas conversaciones debe ser bastante áspero, pero también satisfactorio cuando se trabaja con la gente, cuando está con la gente, e informar también a las personas del proceso. Yo, tenemos un poquito tiempo, así que muchas gracias, Delia, el espacio muchas para gracias. La próxima ocasión para hablar de otros temas, para venir a hablar temas de mujeres, puede invitar a alguna dirigente de repente también para muchas venir. Muchas gracias. No es que nosotros hagamos barra con Maputre, pero también de la zona de Parinacota, donde muchas personas estamos, y bueno, y también invitar también, si usted conoce ahí otros consejeros, que puedan venir acá a este espacio para conversar, dar a conocer lo que están haciendo. ¿Te parece, Héctor? Si vamos a brevemente, tengo que compartirlo. Este espacio, te cuento que nosotros tenemos unos microprogramas que del programa que se llama Jiguazana de una casa, Voces Andinas, que realizamos con el taller de radio de lengua indígena, y vamos a escuchar el Día de las Mujeres Indígenas. Jiguazán Arunacasa. Voces Andinas. Día de la Mujer Indígena. Les saludo cordialmente y los invito a conversar sobre el Día de la Mujer Indígena. Hoy hablaremos con Betty y Leonarda. Betty, cuéntanos un poco de este día. Bueno, cada 5 de septiembre se conmemora el homenaje a todas las mujeres indígenas de los pueblos originarios que han dado su vida en defensa de sus derechos. La fecha se instauró en el año 1983 en el Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, en Tiwanaku, con el fin de reconocer a Bartolina Sisa, heroína aymara que luchó contra la opresión de los conquistadores, siendo asesinada el 5 de septiembre de 1782. ¡Qué interesante, Betty! Leonarda, ¿quieres agregar algo? Claro que sí. En esta fecha, a lo largo del país, se realizan múltiples actividades de reconocimiento a más de 700.000 mujeres indígenas de Chile. ¡Qué bien! Gracias a todos por escucharnos. Taqe chuimampi arun taniprsma, ukamaraki haustapsma parla kiptañataki, ajlia warmin urupanja. Sapa paxi, urunja, sata paxinja, uruyaptanja, ajlia warmiru. Nairapacha ayllu irnaqirinaka, hupanakasti, hakkasinja, chahuawinakanja, hiwayawapje, amtawipanja, waranka yatunka patakani, kimsakalko tunka, kimsani maranja, hakenakaja, iktapiwinj, urakpacha tiwanaku markanja, tantachasipje. Bartolina Sisa warmi uruyeñataki, Atipir Aymar Warmi, Chahuahuataina, Mistik Ara Apnakerina Campi, Hiwanukuta Hikhatasi, Pesca Urun Satapaxinua, Waranka Pakalko Pataka Kinsakalko Tunka Payani Maranua, Akauru Amta Winha, Chile Markanja, Walha Amta Winakau Luraseja, Pakalko Pataka Warankani, Warmi Utkirina Katakiwa, Aka Chile Markanja, Amta Siptanja. Yus pajar pa humanakan istawinakamatha hiki sin kama. Hiwasan Arunakasa, voces andinas. Área de pueblos originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región de Arica y Parinacota. Bueno, ahí escuchamos el Día de la Mujer Indígena de la serie de microprogramas Hiwasana de una Casa, Voces Andinas, el taller de radio de lenguas indígenas. Bueno, ahí escuchamos a Leonarda, a Carmen y a Betty, quienes realizaron esta grabación, y por supuesto a Margarita y a Richard también, que participaron. Y antes ya de finalizar, solamente quería compartir con ustedes una información que nos entregó la Asamblea Comunal Autoconvocada de Arica para diferenciar. ¿Convención Constituyente es igual a Asamblea Constituyente? Nosotros queremos decir lo siguiente, esto lo realizó una abogada de la Comisión de Derechos Humanos para hacer esta distinción. Dice, asamblea en la Convención Constituyente, sus integrantes lo eligen con el mismo sistema en que se votan los parlamentarios, ¿cierto? Favoreciendo de alguna forma a los partidos políticos, dejando afuera a lo independiente. En la Asamblea Constituyente los delegados son elegidos por votación democrática y directa y no por lista de partido, o sea, cualquier persona podría ser representante. Los contenidos de la nueva Constitución en el caso de la Convención Constituyente surgen de los intereses que representan los delegados o sea, cierto, de alguna forma, los partidos políticos que ingresan a esta convención. En el caso de la Asamblea Constituyente, los contenidos surgen como resultado de la sociedad civil a través de las organizaciones de base, por ejemplo, de las asambleas, cabildo, etcétera, ¿no? Diferentes orgánicas que pueda realizar la organización de la sociedad civil. En la Convención Constituyente se discute. ¿Qué se discute? Como la aprobación, ¿cierto? La propuesta final. Depende de las reglas del juego que establezca en este caso el famoso acuerdo por la paz, ¿cierto? En el caso de la Asamblea Constituyente, ¿qué se discute y cómo? La aprobación de la propuesta final se hace a través de un mecanismo democrático y sin quórum determinados. Además, en el caso de la Convención Constituyente, exige para la aprobación de las nuevas disposiciones constitucionales un quórum de 2/3, votación que para los independientes es un poco difícil o sería imposible lograr. ¿Por qué le hacemos esta diferencia? Porque la propuesta para plebiscito es convención constituyente o convención mixta, no asamblea constituyente, y esta información nos entrega a la asamblea autoconvocada para tener claro de qué se trata la votación de plebiscito y una forma de informar también a la comunidad sobre precisamente los procesos que vienen más adelante. Nuestro programa tiene el compromiso de informar a la comunidad y a través de diferentes información que nos entrega, en este caso la abogada, ¿cierto?, de la Comisión de Derechos Humanos, que hizo estas distinciones para entender las diferencias entre asamblea y convención. Y ya, finalizando, quiero recordarles, ¿cierto?, que el 14 al 16 de febrero tenemos una feria artesana Manos de Sol de Arica, que son solamente mujeres artesanas y que nos invitó nuestra querida amiga Bernardita Araya para participar. Así que yo creo que con esto ya nos despedimos. Recuerden ingresar a la página lauca.cl, ver el documental, filmar y compartir para que el parque vuelva a ser parque. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao. Minka Minga, nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio. Aini, por los derechos de nuestros pueblos.